mis ojos te han dicho lo que siento. ¿Para qué quiere que diga de mis labios que yo nunca he perdido la confianza de este amor que es tan solo para ti? He encontrado en tus ojos la ternura y en tu boca siempre siento ese calor. De tus labios solo salen melodías que me agitan día a día el corazón. No pienses más que otro amor destruya lo que tanto nos costó. Que emprendamos ese viaje hasta el final y que nunca nadie podrá separar. No pienses más, olvídate, que otros pasos se me puedan alejar. Y volvemos a ese mundo que soñamos para que juntos podamos caminar. Ya mis ojos te han dicho lo que siento. ¿Para qué quiere que diga de mis labios que yo nunca he perdido la confianza de este amor que es tan solo para ti? He encontrado en tus ojos la ternura y en tu boca siempre siento ese calor. De tus labios solo salen melodías que me agitan día a día el corazón. No pienses más que otro amor destruya lo que tanto nos costó. Y emprendamos ese viaje hasta el final y que nunca nadie podrá separar. No pienses más, olvídate, que otros placeres me puedan alejar. Y formemos ese mundo que soñamos para que juntos podamos caminar.